Ya no preguntes más, tu voz me pide horario. Deja abrigarme en tu mano, esa no tiene final. Quiero jugar sin llamar, hoy si me nombran me empaño. Deja el rosario de lado, el santo sabe besar. Entra si vas a bailar, ríe, límpiame los labios. Abre el pecho carcelario, ponme una lima labial. Cae tu calma acá, vengo de todos los lados. Yo soy tu cuerpo estrellado, pero de migas de pan. Vamos los dos, te invito a hacer la ola de sangre en la cama. Las manos como caravanas, sembrando huellas en la piel. Vamos los dos, que hay que traer el beso que toque a la rana, la gota que empape la cara, la risa que provoque miel. No quiero huellas ni chofer, ni crucen los calendarios. Prueba tu nuevo calzado, partamos juntos el pie. Mira, te doy mi revés, no huyas, no es necesario. Soy de calle y de enjaulado, pero nunca escucho al juez. Vamos los dos, te invito a hacer la ola de sangre en la cama. Las manos como caravanas, sembrando huellas en la piel. Vamos los dos, que hay que traer el beso que toque a la rana, la gota que empape la cara, la risa que provoque miel. Vamos los dos, te invito a ser las manos como caravanas, sembrando huellas en la piel. Vamos los dos, que hay que traer la gota que empape la cara, la risa que provoque miel.